Lunes de la segunda semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que ustedes midan, se los medirá a ustedes. Palabra del Señor. Lo más propio de Dios en relación con el hombre es el amor de misericordia. La palabra misericordia, que procede de dos palabras latinas, cor, corazón, y miseria, quiere decir que Dios, frente a la miseria humana, toda miseria humana, en especial la peor de todas, que es la espiritual, que es el pecado, Dios reacciona acercando su cor, su corazón. Y el corazón de Dios es el Hijo, al cual envía para salvarnos, para remediar esa miseria. Eso es la misericordia de Dios. Para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras miserias. Cuando nosotros, los hombres, ejercemos misericordia, es decir, hacemos lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, de sanar, curar, quitar las miserias del prójimo, las miserias morales, espirituales, físicas, materiales. Cuando intentamos remediar eso, estamos ejerciendo misericordia. Y de esa manera estamos asemejándonos a Dios, el cual es con nosotros misericordioso. Una manera muy puntual, muy concreta de tener misericordia, de ejercer misericordia, es en relación con el juicio a los demás o con la crítica a los demás. Cristo nos dice hoy: no juzguen y no serán juzgados. ¿Qué significa esto? Bueno, ciertamente juzgar a veces es necesario, por algo existen los jueces, pero incluso en la vida cotidiana emitimos juicios y hay que hacerlos, porque es propio del ser humano, en cuanto racional, en cuanto que distinguimos, evaluamos, sopesamos, juzgamos la realidad. Con lo cual, juzgar, siempre hay que juzgar actos propios, actos ajenos. Lo que Cristo, en cambio, quiere decir es que nuestros juicios deben ser buenos. O sea, deben estar bien hechos, deben ser conforme a la justicia, a la verdad, al amor. ¿Por qué? Porque es muy común que a la hora de juzgar lo hagamos mal, juzguemos al prójimo mal, es decir, sin misericordia. Por ejemplo, juzgar al prójimo movido por prejuicios, por mis primeras impresiones, por experiencias pasadas mías en relación con el prójimo al cual juzgo o al cual critico ahora. Podría ser que yo lo juzgue y ese juicio proceda de un interior mío desordenado, de pasiones no pacíficas, que yo mismo esté obnubilado por un desorden interno que me impide ver la realidad. Por eso Cristo dice que tenemos una viga en el alma, en el ojo del alma, que nos impide ver y en consecuencia nos impide juzgar correctamente a los demás. Con lo cual, para juzgar bien hay que quitar la viga, hay que limpiar el alma. Hay que tener esa rectitud interior y la gracia de Dios que nos permite juzgar bien. De lo contrario, es muy fácil juzgar mal por todas estas razones. O sea, un juicio sin misericordia. Y la misericordia debe acompañar siempre al juicio, porque de lo contrario, el juicio será injusto, valga la contradicción. Si al juicio le falta la misericordia, nuestro juicio hacia el prójimo será despiadado, será cruel. La justicia sin misericordia es crueldad, se transforma en crueldad. La justicia sin misericordia suele otorgar una pena mucho mayor que la culpa o en desproporción con la culpa cometida. La justicia sin misericordia se transforma con facilidad en una exageración, se hace despiadada. Por eso es tan importante la misericordia a la hora de juzgar las acciones de los demás. Juzgar bien entonces quiere decir juzgar a partir del amor y no a partir de todas estas realidades que hemos recién mencionado. Los prejuicios, las primeras impresiones, el desorden interior, todo eso hace que nuestro juicio esté manchado, obnubilado, sea precipitado, apresurado y en consecuencia injusto. Por eso el Señor nos invita hoy en el Evangelio a ser cuidadosos, cautos a la hora de juzgar a los demás. Hay una frase de San Francisco de Sales que aquí les leo, dice el santo: cuando oigas hablar mal, suspende el juicio, si puedes hacerlo con justicia. Si no, excusa la intención del acusado. Y si ni aún esto pudieres, muestra compasión de él y muda la conversación, teniendo presente que los que no caen en faltas deben esta gracia a Dios. Procura hacer con suavidad que el maldiciente entre en sí y di alguna otra cosa buena de la persona ofendida, si la sabes. Bueno, estos son los pasos prácticos que ofrece el santo San Francisco de Sales en relación con el juicio, con la crítica a los demás. Dice: si alguien habla mal y te llega un comentario malo sobre una persona, trata de no juzgar, no sumarte a la crítica, no agregar más crítica. Si es posible, suspende el juicio, si es que puedes hacerlo con justicia, porque también es verdad que a veces es tan evidente el mal cometido que uno también debe pronunciarse al respecto. Pero muchas veces faltan pruebas suficientes, no tenemos seguridad de aquello que hemos escuchado, con lo cual mejor no juzgar. Suspender el juicio, como dice el santo. Ahora, cuando realmente hay que juzgar, como segundo paso, porque a veces hay que juzgar las acciones que se pueden comprobar que han sido malas o pecaminosas, entonces, dice el santo, excusa la intención del acusado. Es decir, trata de salvar la intención del otro, porque nosotros no conocemos la intención de la persona que obra mal, salvo que la intención la diga, la pronuncie, pero si no, no conocemos la intención. Y aunque el mal sea mal y aunque el pecado sea pecado, eso nadie lo duda, como no conocemos el corazón del otro, el por qué hizo lo que hizo, su intención más profunda, debemos ser cautos, porque eso lo conoce Dios y no nosotros. Por otro lado, quizás la persona obró por ignorancia, obró mal por ignorancia, lo cual eso también atenúa la culpabilidad. Recordemos a Cristo en la cruz excusando frente al Padre a sus verdugos, cuando dijo al Señor, a su Padre: Padre, perdónenos porque no saben lo que hacen. Porque en efecto muchos de los ahí presentes no sabían que estaban crucificando al Dios hecho hombre. Con lo cual Cristo trata de salvar la intención de los malos, los excusa, pide por ellos. A veces el que obró mal lo hizo no por ignorancia, pero sí por debilidad. También esto es importante, hay que considerarlo, porque somos débiles los seres humanos. San Pablo dice que hacemos el mal que no queremos y dejamos de practicar el bien que sí queremos. Con lo cual hay una debilidad, una tendencia nuestra hacia el mal natural, digamos, y que la gracia debe redimir. Por eso, frente a una situación de debilidad, más que enojo y más que juicio o crítica despiadada, hay que tener compasión y misericordia. Continúa diciendo el santo que si no podemos salvar la intención del acusado, supongamos que el acusado realmente obró mal y lo hizo por maldad, por malicia, y no por debilidad o por ignorancia, sino por pura maldad, bueno, entonces tener compasión de él. Podríamos agregar nosotros orar por él, por su conversión. Y no sumar nuevas críticas, sino compasión. También recomienda San Francisco de Sales, en estos casos, cambiar la conversación, mudar la conversación. Es decir, que esa crítica no se extienda en el tiempo. Porque muchas veces pasa que uno critica y el otro se suma a la crítica y luego yo también sigo agrandando la crítica, el juicio negativo sobre alguien, y no se termina más. Y hay que cortar con la crítica, cortar con ese juicio malo. Una vez que ya lo hemos hecho, basta cambiar la conversación. No alimentarse uno al otro con la crítica, porque eso hace mucho daño a todas las personas y además el resultado final suele ser la falta de paz, justamente por faltar a la caridad. Con lo cual, cambiar la conversación, cambiar de tema, basta, ya no se critica más. Y además dice el santo, teniendo presente todos, que si nosotros no hemos caído en el pecado que sí cayó el prójimo, ha sido por la gracia de Dios. Porque esto es realmente así. Sin la gracia nosotros no somos nada. Ha sido por la gracia de Dios, por la educación que tuvimos, por la familia que nos contuvo, por la fe que tenemos, por los ambientes en los cuales hemos transitado, más o menos saludables, por la formación que tenemos. Todo eso es gracia de Dios. Y esa gracia ha hecho posible que yo no incurra en determinados pecados o determinados crímenes. Con lo cual, sin la gracia, podríamos cometer los crímenes más horrendos. Todos. Todos. Si no hemos cometido crímenes, si no hemos caído en graves pecados o en los pecados de otras personas, ha sido por pura gracia de Dios y no por méritos propios, no por méritos personales. Esto siempre hay que tenerlo presente también para ser agradecidos con Dios y saber que si Dios me quita la gracia, si Dios me quita su mano, yo podría ser el peor de los criminales tranquilamente. Tranquilamente. Si no lo soy, es por gracia de Dios. Finalmente, dice el santo, corregir a aquel que critica, con suavidad, ciertamente, y tratar de ver alguna buena cualidad de la persona que ha obrado mal o de la persona a la cual hemos criticado justamente. Porque la persona que obró mal, si bien obró mal en determinado punto o aspecto, tiene también esa persona cualidades, cosas buenas, que hay que tratar de resaltar también para que el juicio sea justo y sea misericordioso. Una persona quizás obró mal en tal situación, pero luego ha obrado bien en otras circunstancias, y también es bueno remarcar el bien de los demás. No quedarnos simplemente con el aspecto oscuro, malo, negativo del prójimo. Bueno, todo esto es juzgar con misericordia. Tratemos de juzgar así. Tratemos de no juzgar, como dice San Francisco de Sales, pero si hay que hacerlo, tratemos de considerar todas estas pautas espirituales para que nuestro juicio sea justo, no sea cruel en relación con los demás. Digamos finalmente que si somos misericordiosos a la hora de juzgar, equilibrados, prudentes, cautos, Dios también será misericordioso con nosotros cuando nos juzgue luego de la muerte, en el cara a cara con Él. En cambio, si no hemos tenido misericordia con los demás, sino que hemos sido crueles, despiadados, Dios tampoco tendrá misericordia con nosotros a la hora de nuestro juicio particular. Eso es lo que Jesús dice hoy al final del Evangelio. La medida con que nosotros midamos a los demás se usará en relación con nosotros mismos. Que tengan un buen día, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.